Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 22 de septiembre de 2016. La ventana llega hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Alice de Ramos y en los controles, los ojitos sonrientes de la radio. ¡Ay, qué falta me hicieron ayer, Luigi Loyo! Es que uno ve esos ojitos sonrientes y a uno se le pasa el mal humor y se le pasa la rabia. Ojo, no estoy ni malhumorada, ni rabiosa, ni nada, pero ayer estaba pero como planche chino, ¿no? ¡Ay, qué falta me hicieron esos ojitos, los de Luigi Arloyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno de este planeta para todas y todos ustedes. Enza García, y abrimos con Juan Luis Guerra y el tema de la guagua. Y la guagua va en reversa. Caramba, caramba, menuda sorpresa que nos echaron a muchos ayer. Ya decía yo, yo les eché el cuento de la camionetica del terror, de las pesadillas, de la que me subí creo que fue el lunes. El lunes en la noche, que además de tener, ay hombre, esa mujer es, y que con el vallenato a todo volumen, luces apagadas, que lo que faltaba era la fichera cobrando el pasaje, bueno, X, ¿no? Querían cobrar los 60 bolívares y bueno, mira, uno les decía, tú vas en góndola, yo le dije, tú vas en góndola, estoy 50 y vas en góndola. Bueno, señores, al día siguiente yo sí notaba como que un silencio extraño, había una vibra rara el día martes en las camioneticas, pero no del público, sino de los choferes, no sé, había algo raro allí. Pum, bueno, ayer salgo de mi casa. Va la muchacha, va la amiga que trabaja en mi casa, que ella venía desde Catia, pero aunque ella vive en los Valles del Tuy, y me dice, oye, vale, qué raro, porque ¿sabes qué? Que cuando me bajé de la camionetica, el camionetero, cuando me subí a la camionetica, el camionetero dijo, aprovechen que hay pocas camionetas. Bueno, yo siempre acostumbro a tomarme un café con ella antes de venir al trabajo, porque bueno, porque somos amigas y nos echamos los cuentos y tal, compartimos, ¿no? Bueno, cuando bajo veo que la parada tiene bastante gente y bueno, nada, yo estoy parada y nada, y nada, y nada, y sigue nadando, y nada, y de repente viene, ay, mira, una camionetica, y dije, bueno, me encaramaré en el techo, vacía, con las puertas cerradas y el chofer pintando pajaritos en el aire, o sea, ¿qué pasó? Y ahí pues resulta que justo en ese momento, pum, decidieron activar paro de transporte, aparte que es la línea de unión, es la Unión de Conductores del Oeste, que son los que estaban cobrando los 60 bolívares, que son los que extorsionan a los pobres avances cobrándoles 19 mil bolívares diarios. Es decir, que lo de la ruta que cubre mi domicilio estaban plegadísimos al paro. Entonces, oye, vale, entonces era lo que yo les decía a ustedes ayer, ¿no? Entonces, bueno, quedará esto otra vez, presionarán y nos clavarán los 60 bolívares y de verdad vamos a apostar, abrimos apuesta, que en diciembre nos van a clavar los 100 bolos. ¿Qué es lo que da rabia? ¿Qué es lo que da rabia de todo esto? Que lo hacen de mala fe, de mala gana. O sea, que lo hacen de una forma sucia. Porque sí, porque de verdad, porque es chantajeando. Y que lamentablemente, con el paro que quedó impune, a principios de este año, que ahí fue, eso fue falla del ministro de Transporte, falla del alcalde de Caracas. Señores, con lo que pasó, ya los tipos están acostumbrados a que nos clavan los precios que a ellos les da la gana. Entonces, bueno, hay mucha tela que cortar. De verdad que yo les recomiendo un trabajo que hizo Luigino Bracci, ¿no? Con un material que nos hizo llegar hace tiempo. Y yo lo leí aquí en la ventana hace unos meses, ¿no? Que coincidí, subí en una camionetica que la manejaba un avance, era un avance revolucionario, y él pues me contó cuántos les cobraban, cómo los estaban extorsionando, cómo se maneja las mafias en esa ruta. Yo me puse a la orden y él vino con una carta suscrita por varios avances denunciando lo que estaba ocurriendo y con propuestas. Bueno, pues con esa carta que llegó aquí, ¿no? Con esa carta que este avance me entregó personalmente en nombre de sus compañeros, pues bueno, Luigino Bracci hizo ese trabajo. ¿Cuál es la solución? Mira, vale, definitivamente, quitar de las manos privadas el transporte colectivo. Así de sencillo. Absorber a los avances como empleados públicos que tengan sus derechos. Y que definitivamente ya está bueno. Mira, tenemos una fábrica de autobuses Yutón aquí. Estamos produciendo unidades. ya está bueno. A quien quiera incorporarse a la flota del municipio, como es en todas las ciudades del mundo, que se incorpore. El que no quiera, bueno, bastante que se ha lucrado a lo largo de todos estos años, que se retire y pase su vejez feliz. No, pero ya está bueno. O sea, ya está bueno de que tengamos un gremio mafioso que lo que hace es chuparse los recursos del Estado, que dan un mal servicio, maltratan al usuario y chantajean al Estado como les da la gana. Otra de las cosas que llamó la atención, yo escribí algo ayer sobre el tema, es sobre la cobertura, lamentablemente, la lamentable cobertura que los medios, no voy a decir los medios, pero en realidad yo intenté enterarme sobre qué estaba pasando por Venezolana de Televisión. Así que yo no puedo meter en ese paquete a Radio Nacional y a la Radio del Sur, no lo sé. Pero bueno, como yo les decía, había logrado llegar, ¿no? Porque llegó antes de que montaran el paro, la amiga que trabaja en la casa. Y ella estaba angustiada porque ella vive en los Valles del Tuy, estaba con su niña adolescente en la casa. Y ella tenía que regresar a los Valles del Tuy porque tenía 2 días durmiendo fuera, porque se había quedado en casa de su familia aquí en Caracas por diferentes razones. Y tenía que darle de comer a los perros, que la hija se había comprometido, su hija más pequeña, en cuidar el día de hoy a su sobrinito, porque la mamá del niño tenía que hacer unas diligencias. O sea, ella tenía que regresar a los Valles del Tuy. Claro, al ver que hay paro, oye, ¿y estarán funcionando las camionetas de Katia? ¿Cómo hago? ¿Estarán funcionando las de los Valles del Tuy? No, porque eso se pliegan a todos los paros. El paro es en toda la ciudad, el paro no es en toda la ciudad, y no había modo de enterarse. O sea, uno se enteraba, ella agarró y se fajó, la llamaba a la familia, le decía, no, mira, por la avenida Sucre están pasando las camioneticas. No, mira, tengo entendido que en La Vega están funcionando. No, pero en la avenida Páez no, pero todo era Radio Bemba. Por otro lado, en los grupos de WhatsApp, pum, pum, fotos de la tranca en la Francisco de Miranda y también rumores que si están haciendo esto, que si se van a plegar los otros, que si esto va a ser indefinido, que si esto va a continuar. Agarro y digo, oye, déjame poner Venezolana de Televisión, a ver si hay algún pronunciamiento del ministro, a ver qué ha pasado, a ver si hay una mesa de negociación. Caramba, pongo, bueno, ok, hay un programa, 30 minutos con la noticia y me instalo. Na, na, na, na, na, na, na, al brillar la estrella azul. Ay, vale, qué mundo tan bello. Estamos en Narnia. Ojo, y no quiero decirle que esto no ocurra, o sea, que no pasen cosas buenas en el país, claro que sí, pero que 30 minutos en la noticia se haya dedicado a la entrega de todas y cada una de las bolsas de comida que se entregaron en el interior del país. Y 30 minutos, y hay una feria agroproductiva y la Misión Árbol y los arbolitos y los girasoles. Y uno decía, ajá, pero señores, están funcionando. Yo quiero saber si están funcionando las camionetas de los Valles del Tuy para saber si Erika se va a quedar durmiendo en mi casa o no, para tomar medidas, porque ella tiene que irse a los Valles del Tuy. Oye, tanta gente que podía estar varada en su oficina o varada en su casa y sin tener una información confiable, porque muchas veces la información de las redes sociales no es confiable. Como a las 4:00 y pico de la tarde. ¡Ay, bueno! Sobre el paro de transporte, ¿cuál fue la cobertura que se le dio? Una encuesta a la gente de la Francisco de Miranda. Por otro lado, hay un grupo de transportistas revolucionarios. No, estamos en contra de este paro, esto no se hace. Entonces, en Aguasalud, se veía, estaban concentrados un montón de choferes revolucionarios. Y yo lo que decía era, oye, vale, pero en vez de estar concentrados aquí, deberían estar trabajando. ¿No? Entonces, no, y tal. Entonces, algo así como que aquí casi no hubo paro. O sea, según ellos, no sé. Realmente yo no sé cuáles fueron las dimensiones del paro. Porque no hubo información sobre las dimensiones del paro. No, pero entonces, bueno, no, que están trabajando. Sí, yo sé que La Vega estaba trabajando. Yo sé que las líneas de Katia estaban trabajando. Y lo sé por Radio Bemba. Pero entonces uno agarra y uno se pregunta, ¿no? Y no tanto como periodista, sino como usuario. Oye, yo necesito saber si están funcionando las camionetas de los Valles del Tuy. Yo necesito saber cuáles son las rutas que están que se plegaron al paro y cuáles son las que no, para saber qué combinaciones de transporte puedo hacer para llegar a mi lugar de destino. Otra pregunta que me asaltó como usuaria. Oye, ok, este rollo armado, el ministro de transporte estará reunido con ellos. Habrá una mesa de negociación. Erika, que estaba con la angustia de si se podría ir a su casa o no se podría ir a su casa, porque no sabía si se habían plegado al paro los camioneteros de los Valles del Tuy, me decía, oye, vale, pero uno cuando va en el ferrocarril ve esos estacionamientos llenos de autobuses rojos, de los CITSA, porque las alcaldías no los sacan. Y es verdad. Yo recuerdo que durante el paro sabotaje petrolero, el presidente Chávez dio la orden que sacaran los metrobuses y puso a los militares a conducirlos. Ok, este paro nos agarró de sorpresa a todos. Aparte de que no lo lanzaron desde temprano, sino que lo lanzaron a partir de las 8:30, 9:00 a.m. Ya cuando mucha gente había llegado a su trabajo, y me imagino la angustia de las personas en su trabajo, diciendo, oye, ¿cómo me regreso a mi casa? ¿Estará funcionando el transporte que me lleva para mi casa? No me estará funcionando el transporte. Y los motorizados frotándose las manos. O sea, los mototaxistas, como les dicen. El mototaxi frotándose las manos y los taxistas estaban gozando un pullero. Porque están tan caros los taxis y la situación económica está tan ruda que de verdad que la gente ya casi no está agarrando taxi porque es que eso es un dineral. Entonces, oye, los medios de comunicación deben ser útiles, útiles. Y en ese momento necesitamos información de utilidad. Saber qué rutas estaban trabajando, qué rutas no estaban trabajando, que nos dieran alternativas de cómo transportarnos. Que uno también, uno dice, bueno, nos dieron este madrugonazo. Y estamos hablando de algunas líneas de transporte del municipio Libertador. ¿Qué opina el alcalde? El ministro Molina está reunido con estas personas. Pero no. Entonces, oye, está bien, informen sobre los CLAP, informen sobre los arbolitos. Caramba. Pero está en Caracas, que es la capital de la República Bolivariana de Venezuela, estábamos viviendo un paro de transporte. Mucha gente quedó varada en sus casas o en sus trabajos, sencillamente con la angustia de no saber cómo Carrizo se iba a regresar a su casa, porque no todo el mundo tiene, la cosa está tan ruda que no todo el mundo tiene. O sea, lo que invierte en un taxi o en un mototaxi, con eso quizás puede comprar la yuca con la que le prepara las arepas a los muchachos. O sea, es un asunto de un poco de sentido común. ¿Qué ocurre? Aquí no quiero acusar a nadie, pero resulta que uno lo que percibe es que en muchos medios del Estado, o por lo menos lo que es el medio que más se ve en teoría, que es Venezolana de Televisión, uno ve los noticieros y a mí me da la impresión de estar en el cine. ¡Noticolor! ¿Ustedes se acuerdan de los noticieros de Bolívar Film? Fundación Bigot, siempre pendiente, no sé qué, y entonces está el Festival de Danza. Y aquí tenemos la compañía. Eso es comunicación corporativa. Hablar sobre lo que están haciendo diferentes instituciones con sus logros y dedicarte solo a eso, estás haciendo comunicación corporativa y relaciones institucionales. Y por supuesto que todo es positivo, porque ninguna empresa va a decir, ay, aquí todo está, ay, mira, no, nosotros tenemos estas fallas. No, no lo van a decir. Y está bien divulgar las cosas positivas, es necesario. Oye, pero entre una contingencia, tienen que agarrar y pensar en las necesidades de los usuarios y las usuarias. Que más allá de si es chavista o si es opositor, es un trabajador, tiene que hacer diligencias en la calle, necesita desplazarse, necesita información. ¿Qué ocurre? Porque entonces es a la conclusión a la que yo llego. Los problemas de eficiencia o no de muchos funcionarios. Oye, mira, tenemos funcionarios que no agarran vacaciones, que andan, ellos tienen chofer asignado, así que no agarran transporte público. Muchas veces tienen reuniones hasta las 2, las 3 de la mañana. Y bueno, y debido a su ritmo de trabajo tan fuerte, pues mira, pues no van a los supermercados, uno entiende. ¿Y a través de qué se informa el funcionario? ¿Cómo se puede informar el funcionario de los problemas que podemos tener en el país o de las cosas que está pasando el pueblo? A través de los medios de comunicación. Obviamente, El Nacional, La Patilla, Televen, no tienen credibilidad porque nos muestran solo la cara negativa de la moneda y magnificada. Entonces agarran y ponen BTV, pero si cada vez que ponen BTV y ponen las noticias, les muestran el noticiero de Bolívar Film, o el doticolor de los cines, pura comunicación corporativa, donde todo está bien y todo está perfecto, los funcionarios no se enteran de lo que está pasando en el país. Y entonces ellos creen que todos estamos bien y no apuestan a la eficiencia. Entonces, oye, de verdad que es un asunto de evaluar cómo se están comportando nuestros medios. Dejar de hacer o bajarle la dosis de comunicación corporativa y relaciones institucionales y hacer verdadero periodismo. Que además de los trabajos de investigación que han hecho buenos trabajos, o sea, para desmontar las tropelías de la oposición, los medios del Estado de verdad que se la comen. Pero para algo tan sencillo como el atender una contingencia que se puede presentar en el día a día, como un paro de transporte que nos agarró a todos de sorpresa. Y que si es por las vocerías, oye, vale, mira, no, el ministro no declara, está reunido, por lo menos denle herramientas a las personas para poderse manejar en medio de una contingencia. Es lo mínimo. Entonces, de verdad, es un comentario que lo hago con la mejor de las intenciones, crítica constructiva. O algunos dirán, bueno, Enza, pero tú eres la coordinadora general de una radio, ¿no? Entonces tú estás cuestionando otro medio, tal. Y Alba Ciudad, lo que puedo decir yo de Alba Ciudad, nos manejamos como un medio alternativo, ¿verdad? Además de que es la emisora del Ministerio de la Cultura, pues nosotros lo que tenemos son tres periodistas en el departamento de prensa. ¿Cómo se hacen tres periodistas para manejar una contingencia como un paro de transporte? ¿Entiendes? Eso por un lado. Aparte, que nosotros nos manejamos, nuestros periodistas hacen los pases y los avances con sus equipos personales, porque no tenemos equipos, no tenemos choferes, no tenemos unidad móvil. Entonces, la señal está en manos del Ministerio de la Cultura, pero nosotros como radio ni siquiera tenemos recursos, no tenemos presupuesto. Somos parte, o sea, entonces, bueno, nos manejamos como un medio alternativo y de acuerdo con nuestras herramientas, pues uno se va manejando. No tenemos el ejército de periodistas, productores, equipos, cámaras, choferes que tienen las grandes televisoras del Estado. Entonces son cosas que vamos a aprovechar, o sea, entonces un llamamiento a aprovechar los recursos y de verdad hacer un poco de periodismo, entendiendo el periodismo como el servicio público, servicio a la comunidad. Y dejar un poquitico de lado la comunicación corporativa. Que para eso tenemos el noticiero de el Noticolor y los noticieros de Bolívar Film. O la nota especial, creo que lo tiene de Venevisión, Tarán, Tarán, donde también te hacen comunicación corporativa y nos muestran cómo las grandes empresas aman a Venezuela. 10:25 minutos, vamos a hacer una pausa. Y por supuesto, bueno, yo supuestamente trabajaba hasta ayer, el paro de transporte lo que hizo fue, bueno, prolongarme, vine hoy a recuperar el día, aparte que de verdad no podía salir de vacaciones sin compartir con ustedes hoy y darle sus besos, abrazos a papachos, a mapuches y todo el cariño del mundo, porque definitivamente uno lo pasa, es mucho mejor pasarlo con ustedes. Mucho más, mucho mejor, nos canta Jarabe de Palo. Tengo un montón de preguntas que hacer. Unos cuantos octubres, los mismos que primaveras. Un saco de problemas que no pienso resolver. Leyes y reglas que algún día aprenderé. Tengo una legión de asignaturas pendientes que cada mes de septiembre vuelvo a suspender. Miles de nuevos paisajes que no me quiero perder y otros tantos lugares que quiero conocer. Es mejor si lo que me pasa contigo. Es mejor, mucho mejor, más divertido. Tengo un montón de arrugas por reír, unas cuantas promesas que cumplí voy a cumplir, cientos de vidas pasadas, no sé cuántas por vivir, pocos buenos amigos y alguno que perdí, 36 grados y medio debajo de la piel, muchas puertas por abrir, muchas otras que cerré, un cajón lleno de cartas de amor sin remitente, tantas como canciones un día te regalé. Es mejor si lo que me pasa me

social para la paz. Creo en la premisa de que el amor es el camino para vivir. Vivir feliz, que la felicidad como éxito final. Que en el andar las heridas cicatrizan para llevarnos a reflexionar. Creo en la tierra, en la gente, el amor. Creo en la tierra, en la gente, el amor. Creo que en el alma está sembrada esa semilla de verdad que te guía. Esta vida, creo en nosotros, creo en mi tierra, creo en ti y creo en mi pueblo luchador, que en el andar las heridas cicatrizan para llevarnos a reflexionar. Diez 38 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Dame Pa Matala con el tema Creo. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, sobre el tema del transporte, los transportistas bolivarianos apoyan la mesa de negociación. Los agremiados al Frente de Transporte 23 de enero acordaron que no van a incrementar las tarifas del pasaje urbano e interurbano hasta tanto haya un acuerdo en la mesa de negociación que se lleva a cabo entre trabajadores del volante, los consejos comunales y el Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas. A esta conclusión llegaron ayer los agremiados de este frente, que agrupa 77 líneas de rutas urbanas y 25 de taxis, así como 12 de mototaxistas, tras sostener una asamblea de agremiados que se celebró ayer en el sector Agua Salud Parroquia 23 de enero, a la cual asistieron también representantes de los frentes de transportistas de los estados Miranda y Vargas. Mira, buenísimo que se reunieran, pero también hubiera sido excelente que cubrieran. Oye, ¿qué rutas no están trabajando? Bueno, vamos a mandar unidades para allá. Entonces, hay que organizarse, señores, hay que organizarse mejor. Bueno, tenemos también información que el Ministerio, bueno, información, no, el Ministerio de Transporte Terrestre aseguró que el valor del pasaje se mantiene en 45 bolívares. El Ministerio para el Transporte Terrestre y Obras Públicas aseguró los precios de transporte público publicados en Gaceta Oficial el pasado mes de marzo se mantienen vigentes sin ningún cambio. Sí, bueno, los choferes no, por lo menos no me cobraron, los de la línea. Lo de la línea que me corresponde a mí, pues la verdad no cobraron los 45 bolívares, ¿no? Bueno, así lo informó el despacho a través de su cuenta de Twitter, @minpptt, donde expresó: el pasaje justo para el pueblo de transporte público mantiene los precios publicados en marzo de este año en Gaceta Oficial. El aumento del pasaje justo para el pueblo no ha sido aprobado en ningún estado del territorio nacional. Actualmente el pago único es de 45 bolívares de lunes a viernes y de 50 los días domingo y feriado. Continúan activadas las mesas de diálogo con el sector transporte de todo el país para evaluar la estructura de costos, indicó el ministerio. En este sentido, el ministerio señaló que siguen trabajando con el sector transporte, abordando temas de insumos, repuestos, seguridad social y ciudadana. Y mire, señores, aquí abrimos la apuesta a que para diciembre nos lo clavan a 100. Ahí lo dejo abierto. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Cómo está, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo chévere. Todo. Qué bueno. Bueno, yo voy a esa apuesta también, que ¿sí? Le comentan a 100 bolívares, porque, oye, todo nos pasan todos los años y siempre nos agarran con los pantalones abajo. Sí, chico. Vale. No puede ser que sigamos en esto. Como tú dices, tenemos una fábrica y todo el mundo celebró esto, porque por fin íbamos uh-huh. a tener un transporte digno en Caracas, Venezuela. Pues, y no se ve. O sea, yo lo veo, es de transporte, del Sistema Nacional de Orquestas, que me parece excelente, pero oye, hay más unidades, hay una fábrica, no, es que la saquen a la calle. Y que cuando esa unidad esté llevando a alguien, lo lleva y no se quede parada, que haga. Entonces, mira, te llevas de tal hora a tal hora, llevas a los niños a tal parte y mientras tanto formas una ruta de tal a tal. Y eso es una coordinación. Mm. Eso es lo que se necesita. Nosotros, estas camionetas no pueden, hasta que uno no le dé un servicio bueno, de no den una alternativa, seguimos montándonos en hechas chatarras. Sí, señor. Entonces, no puede ser que... Y mira, Elsa, yo me acuerdo que yo fui a Puerto Ordaz, y una de las expresiones, Puerto Ordaz es muy linda, a mí me fascinó uh-huh. Puerto Ordaz. Cuando yo entré me parecía que estaba una broma que me fascinó. Pero que cuando yo veo algo que le llamaban la jaula, transportaban a la gente, que la gente iban al trabajo, por supuesto la gente humilde guindados en una picón. En Maracaibo las llaman chirrincheras, que son unos camiones de tabla donde te meten a la gente ahí también así nada. Entonces, por favor, eso en vez... Yo soy de la que opino y estoy realmente que estoy en contra de la entregadera de taxi, porque eso se beneficia uh-huh. a una sola persona. Exactamente. Y no es que se beneficie tampoco, porque el que se beneficia es el conductor que lo está manejando, porque los usuarios no se benefician en nada, porque nada que es a mitad de precio. Porque si uno ve un taxista de si tú dices, bueno, va a sacar la mano porque es a mitad de precio, más de lo otro, eso es mentira. Eso es mentira, yo estoy en contra de eso. Aquí lo que se tiene que hacer es entregar y nos cansamos ese de que cada vez que aumenten el pasaje, y oye, yo no uso camioneta, uh-huh. porque yo me puedo transportar a pie hasta el metro. Exacto, no, pero hay zonas de Caracas que no te tienen metro. Exacto, donde vivo yo, por ejemplo. Pero me enferma verlas en la calle, son las primeras que se estacionan más. Uh-huh. Agarran los pasajeros donde le da la gana, no respetan las señales de tránsito, trancan todas las vías, andan manejando día y noche para arriba y para abajo a la hora que sea, no tienen una hora estipulada de pasar, trancan todas las calles de Caracas, y entonces cuando le dan la gana aumentan y no acomodan esta, esto se tiene que acabar algún día. Y entonces yo creo que podíamos empezar a tener que el camión. Si ayer el paro de transporte estaba estipulado o no fue... Lo agarraron de... No, o sea, eso fue sorpresivo, eso fue un ataque sorpresa. Si fue sorpresivo, ¿qué es lo que tenían de decir? Bueno, en la ruta tal está paralizado el MET, la camioneta, vamos a mandar 7 con guardia a circular mientras que se resuelve el problema. Claro. Eso en menos de 15 minutos se hubiese resuelto. Porque esa gente no puede ver que alguien tenga 100 bolívares en la mano porque quiere montarlo en la camioneta. Eso era nada más tomar esa decisión. Son unas decisiones rápidas que hay que tomar. Esa no se puede seguir esperando a que se sienten en la mesa, haga. La gente se cansa de que esta gente está hablando con esta gente. ¿Y quién habla con uno? ¿Quién resuelve lo de uno que es a nivel completo? Vuelvo a decirlo, no me afectan las camionetas porque yo camino a pie. Yo todas mis cosas, gracias a Dios, las puedo hacer a pie, porque para eso resolví en hacer todas mis cosas a pie. Y soy de estas personas que camino, pero no puede ser, amigas, que no resuelvan esto. Y lo otro que te iba a llamar rapidito es lo de la noticia. Uh-huh. No hay problema, no, yo siempre he estado reclamando por la radio y cada vez que llamo, es la noticia que salen en la mañana. Uno quiere salir de su casa, y yo no estoy hablando a las 8, porque después a las 8 tú ves muchos programas de comunicación, uh-huh. incluyéndose ustedes. Pero a las 5 de la mañana, el venezolano que trabaja sale a las 4 de la mañana de su casa. y no hay un noticiero, Elsa, que le diga a uno cómo está la situación. Uno le gusta saber. No, bueno, pero está Cantar de Gallos, es muy buen programa, pero, y bien tempranito. Estoy hablando por radio, tú tienes que salir por radio y tú te vas ubicando. Yo me pongo a llevar por todos los canales para ver qué es una noticia y me tengo que quedar con la derecha escuchando las babarrosidades que dicen, y todo lo dicen con ironía. Pero uno necesita salir de su casa a las 4 de la mañana, un noticiero que, bueno, si le da la gana de leer los titulares, que estoy en contra también de eso, pero que le digan a uno: la autopista ta chévere, aquí dan esto, ayer apareció esto, cual información. Y después de las 8 de la mañana, si quieren, empiecen con las cosas que ha hecho el gobierno y todo esto. Pero en la mañana hay gente que no deja que escuchen unos radio en su trabajo. No dejan que uno se comunique. Lo único que le ponen a uno es el Globovisión en el televisor al frente. Y uno, la única hora que tiene para comunicarse es cuando uno sale a las 4 de la mañana de su casa hasta las 8 de la mañana que entra al trabajo. Entonces yo creo que de verdad los medios, y vuelvo a repetir, aquí en Venezuela hay tantas cosas positivas que ha hecho la revolución esa y que no se ven y no se dicen, pero es porque lo ponen media hora, como tú dijiste, porque yo también me la calé, media hora poniendo la entrega de los clases. Oye, sí, yo decía, no puede ser, y hay un paro, pero qué, y nada. Media hora, entonces, no, que si en la comunidad tal, en el pueblito tal, en la ciudad tal, y yo decía, okay, chévere, pero ¿qué pasó con el paro? El paro, exacto, y la gente se siente decepcionada, porque si tú me estás mostrando por televisor, Elsa, que están entregando la bolsa de clases y en mi casa no me llega, yo me siento decepcionada, porque a mí yo siento que le dan a los demás y a mí no, y uno se siente discriminado. Entonces yo creo que la comunicación se tiene que activar, y aquí hay bastantes periodistas, aquí hay bastante gente que, sin ser periodista, a mí me ponen a averiguar que mira, ya tú todos los días llamas por teléfono y me averiguas desde las 5 de la mañana qué pasa en toda la Rómulo Gallegos, yo lo hago, Elsa. Claro. Y de gratis lo hago. Pero no podemos seguir en esto, que la gente no quiere hacer una forma comunicativa diferente. No podemos seguir. Revolución 17 años y seguimos con la misma comunicación de cuando empezamos esta revolución, y en la vía comunicacional no hemos avanzado. Bueno, Soraya, que te da llamaditas en cola. Un beso grande, amiga. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. Hola, es Verónica. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, bueno. es aquí del Paraíso. Bueno, como a todos, también me sorprendió el paro, pero también tomé las alternativas, caminé bastante, eso hace bien, pero claro, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo y está en su derecho. Sin embargo, entiendo que lo que tú acabas de decir, la parte informativa falló, y creo que sí, tiene 17 años fallando en algunas cosas. Sin embargo, yo sugiero, ¿no?, en relación a esto, que por lo menos dicen que no hay comida, ¿no?, en este caso, que no hay comida, que nosotros tomemos fotos, ¿verdad?, y pasemos, porque comida hay de sobra. Claro, eso es de así. De sobra, que tomemos fotos y bajemos eso, porque yo por lo menos tengo la facilidad de mandarlas al exterior, y mando todo el tiempo. Tomo fotos en el valle, tomo fotos en las fruterías, en todas partes tomo fotos, y de verdad, porque para que se acabe eso de que no hay alimentos. Entonces, en relación a lo de ayer, hemos podido hacer algo parecido. Sin embargo, esta gente no le llegó nada, o ellos de repente tienen su transporte privado y bueno, no lo sufrieron. Yo estuve hasta las 8 que me pude ir en el metro, en un metrobús que estaba pasando, pero no todo, mucha gente quedó en cola. Aparte de que ya era tardísimo, eran casi las 9, entonces hay que tomar en cuenta eso. Y lo otro que voy a decir rapidito es para los guardias nacionales que están a la altura de la cota 905. Ajá. Estos muchachos están haciendo una gran labor, pero ¿qué pasa? Por todos los que pasamos por ahí en carro, siempre vemos que todo lo que es la cota 905, a partir de donde están ellos, es un pedazo extenso que está sin luz. Ellos prendieron ayer 6 focos de candela, sí, para poder ver quiénes eran los que venían, pero es oscuridad total. Oye, vale, no puede ser. Es oscuridad. Aparte de eso. Eso es entre la subida del Teresiano y la iglesia de San Pablo del Ermitaño, como si fueras a agarrar la autopista. Sí, eso es una boca de lobo. Sí, y hay un edificio que se llama 21 de Julio, que es toda esa zona, toda esa zona, es larguísima, es bastante extenso, que está sin luz. Ellos hicieron sus focos anoche, habían como 8 focos, y aparte de eso, a ellos no les han puesto ni siquiera un toldo. Mira, aquí llueve y esos muchachos ahí permanecen agarrando agua, no hay un baño para ellos, Entonces la gente opositora, que parece insólito, pero en esa zona tan tan pobre hay gente opositora, no los dejan que utilicen los baños que están dentro de oye, vale, eso no se le niega a nadie. La planta baja del edificio. Entonces yo les digo, mira, aunque estén uniformados, ellos también van al baño, les da hambre, tienen sed, todo eso, ¿entiendes? Entonces todo el que les da agua, entonces todo o lo miran feo o no sé, sabes que hay actitudes y actitudes. Entonces yo llamé a la Guardia Nacional, he dicho esto, pero quisiera que lo dijeran por la radio para ver si... Bueno, ya lo estás diciendo. Sí, ¿verdad? Lo que está aquí en la cota 905, a la altura de la 21 de julio, por favor, atiendan a esos muchachos. Sí. Son como 10 guardias que están pendientes de todo. Están pendientes incluso anoche. Ellos sabían que la gente estaba caminando por esa oscuridad con este transporte y los atendían. Pero también ellos necesitan. Entonces, era para eso, saludarte y bueno, que pasen feliz. Creo que hoy sales de vacaciones. Sí, sí, sí. Entonces, y vuelvo el 25 de octubre, en un mes, estoy acá. Ya, bueno, que descanses. Un beso grande, Verónica. Cuídate mucho. Okay, un abrazo gigante. Gracias. Bueno, continuamos. Tenemos mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Un beso a Juan Guirola, mi compañero de baile. Juan Guirola nos manda varios tweets y dice, ya está el cronograma para su 20% según el CNE, pero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y las demandas de nulidad, ¿qué? También dice, el alcalde de Baruta informó ayer que no fue paro de transporte, sino un permiso a las líneas para que fueran al Ministerio de Transporte. Bueno, eso fue en el caso de Baruta, pero en el caso de Libertador eso sí fue un paro. Dice, el ministro de Transporte, ¿por qué no habilitó unidades de Metrobús para acabar con este paro ilegal? Hay muchas sin utilizar, totalmente de acuerdo. Parece que el equipo de información de BTV no está preparado para dar noticias reales y oportunas. Los medios deben ser útiles. Mario de Jesús Pérez dice lo siguiente. ¿Se acuerda de la inauguración de los Juegos Olímpicos en TV? Eso pasa con el Canal 8, son parte de la inmadurez que hay. Bueno, yo pienso que es cuestión de asumir. O sea, de asumir que no, o sea, que hay que transmitir lo positivo, pero también, oye, hay que actuar ante las contingencias, que si bien no, que si el acceso a las vocerías oficiales es difícil, por lo menos darle herramienta a las personas para que puedan desenvolverse en esa contingencia. Y por favor, o sea, reseñar también lo que está viviendo la gente, porque insisto, quizás muchos funcionarios no son lo eficientes que deberían ser, porque no tienen idea de lo que está pasando en el país. Porque se informan, es a través del noticiero de Bolívar Fino Noticolor, que es lo que se ha transformado el noticiero, los noticieros, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes quiénes hacían un trabajo bien interesante? Y lástima que ya cambió el concepto de ese canal, pero Ávila TV, si estuviera la vieja Ávila TV, ahí hubieran estado los muchachos metidos en las comunidades, cubriendo las incidencias del paro, diciendo qué líneas estaban trabajando y qué líneas no. No, entonces, mira, es cuestión de hacer una revisión y bueno, y que la próxima vez se hacer las cosas bien. Pero si los funcionarios no se enteran que hay un paro de transporte, porque quizás muchos funcionarios ni se enteraron, porque se subieron en su camionetota, vidrios ahumados, aire acondicionado, el chofercito, y entonces ni se enteraron que había paro de transporte. Entonces, oye, ¿no? O sea, pero si de repente ellos agarran y se meten y escuchan por la radio o escuchan o agarran y en su oficina tienen puesto Venezolana de Televisión. ¡Ay, mira! Oye, tal, mira. Y la gente, ¡ah, estas rutas están trabajando, estas rutas no! O sea, hay funcionarios que se informan es a través de BTV. Y si creen que todo está bien, no van a ser eficientes porque ellos juran que todo está bien. En cambio, si ven las fallas y lo que está pasando el pueblo, debido a esas fallas, quizás se pongan pilas y sean eficientes. Son las 10:54 minutos. A ver, dice Mario Jesús Pérez, antes de ir a la pausa, seguimos cojeando en esa área tan importante de la comunicación, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Sigue la falla. Una desventaja que seguimos dando al enemigo que lleva una gran diferencia con esta debilidad comunicacional. Le deseo unas lindas vacaciones en estos días de relax, a recargar toda la energía positiva para el bien de todo que la acompaña. Y está muy bueno este tuit de Juan Guirola, me hizo mucha gracia. Dice, los bachaqueros en Baruta están molestos porque no les avisaron del paro y no pudieron salir y otros ni llegaron. Y bueno, y se ríe, ay, qué malo, eres maluco, Juan. No, escribe Víctor Fernández, me manda un mensaje. Y me dice, hola amiga, por acá Víctor Fernández, sobre el paro de transporte quería llamar la atención sobre el Metrobús. Ayer estaba funcionando una sola unidad en la ruta de Ciudad Universitaria Santa Mónica. Cuando le pregunté al chofer por qué había una sola unidad, me dijo, es que no hay autobuses, en tono irónico. Me vine preocupado a la casa y la ensambladora de Yutón y los Volvo que están en Caricuao, ¿será que hay sabotaje en el Metro de Caracas? Abrazo, un abrazo Víctor. Bueno señores, pero así se fajen, así nos quieran echar broma, así, a pesar de las fallas, a pesar de los sabotajes, a pesar de los dueños de las unidades de transporte colectivo, hagan lo que hagan, nosotros vamos a seguir echando pa'lante, resistiendo, viviendo, disfrutando, porque vale la pena luchar y trabajar por esta patria, vale la pena vivir. Señores, pase, lo que dice Aditus, no te pueden apagar. Los ojos de tus hijos han llorado los amigos. Como el río hacia el mar, y hoy el río está crecido. La ventana. Atrévete a mirar

O que mais quer é te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu mar. Eu te quero só pra mim. Sim. Como as ondas são o mar, não dá pra viver assim. Querer sem poder. Eu te quero só pra mim. Quando te vejo, chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante. Seu jeito meigo me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? Tan bonita esta canción y hacía tiempo que no la ponía. Se trata del grupo Revela Sound de Brasil y el tema Corazón Radiante. Ahí están estos corazones radiantes. Y radiantes van a estar los corazones de muchas madres venezolanas, ya que se acaba la temporada vacacional y van a descansar de los muchachos metidos en la casa haciendo desastre. Pero bueno, sí señor, ya se acerca. Está anunciado para el 26 de este mes el reinicio. ¿No? El reinicio de las clases, el inicio del año escolar 2016-2017 y es un año escolar que arranca también con una transformación curricular. Y bueno, se ha especulado mucho, ¿no?, sobre lo que va a pasar con el currículo educativo. También se ha especulado que no, que si las clases van a empezar en octubre porque las escuelas no están listas. Hay muchas especulaciones sobre el tema educativo y sobre esto, ¿no?, para informar, información positiva, información de utilidad. Sobre esto vamos a conversar con el viceministro de Comunidades Educativas, Jason Guzmán. Bienvenido, Jason, a La Ventana. Bueno, saludo a todas las usuarias y usuarios. Y bueno, felicitaciones por tu programa. Ok, bueno, Jason, ¿cómo se está preparando el Ministerio de Educación? ¿Cómo se están preparando las escuelas para este reinicio de clases? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros con alegría y en paz venimos haciendo ya la organización de lo que será el inicio del año escolar para el próximo lunes 26 de septiembre, con todos los hierros, activando todo lo que son los consejos pedagógicos, los consejos educativos, directores, directoras, personal administrativo, obrero, poniendo al día nuestros comedores escolares. Ya junto con el Ministerio de Alimentación estamos haciendo el aprovisionamiento de los insumos para garantizar que nuestros comedores tengan la alimentación. Estamos trabajando para que el día de mañana se incorporen de manera voluntaria en más de 6.700 planteles en todo el territorio nacional, de manera voluntaria, madres, padres, representantes, estudiantes, trabajadores, para poner las escuelas al día, para hacer el mantenimiento preventivo, de modo que lleguen el lunes a clase y encuentren las escuelas impecables, para garantizar que, bueno, nuestros niños comiencen de inmediato sus actividades. Estamos trabajando en el plan integrado de seguridad escolar, estamos haciendo los últimos detalles para lo que serán las inauguraciones de escuelas en todo el territorio nacional a partir del día lunes. Estamos trabajando en el proceso de transformación curricular, estamos trabajando en las jornadas culturales, deportivas, recreativas, que se van a estar desarrollando en el marco del inicio del nuevo año escolar, y bueno, preparándonos, por ejemplo, con las jornadas de abatización para que nuestras escuelas estén fumigadas y libres de insectos en el inicio de año escolar. Haciendo el chequeo y la revisión de todo lo que son los centros bolivarianos de informática y tecnología para nuestros niños. Estamos preparándonos para la entrega de la Canaima 5 millones que se va a realizar la próxima semana una vez inicien las clases. Estamos preparándonos para la entrega de los libros de la colección Bicentenario, que este año vamos a estar entregando aproximadamente unos 20 millones de libros, para llegar a un total histórico de entregado de 120 millones de libros distribuidos de manera gratuita para los niños y niñas de nuestro país. Nos estamos desplegando por todo el territorio nacional desde hace ya una semana en el plan de textil para la venta de los uniformes escolares y en el kit que han elaborado las madres y costureras, el equipo del Ministerio de las Comunas, con los kits escolares que cuestan 2.500 bolívares, 6 piezas que constan del uniforme completo de nuestros niños. Estamos hablando de más de 1.5 millones de niños que serán atendidos a través de los CLAP con sus respectivos uniformes. Estamos iniciando el plan de distribución de los bolsos y útiles escolares para garantizar la atención aproximadamente de unos 4 millones de niños que recibirán esto. Estamos haciendo el despliegue para la supervisión de los planteles de gestión privada, donde indiscriminadamente le han hecho aumentos a las familias venezolanas, y estamos junto con la SUNDE haciendo las supervisiones para garantizar y proteger a la familia venezolana. En fin, estamos en un hermoso despliegue para garantizar el inicio del año escolar en paz, con alegría, con toda la motivación que se requiere y, por supuesto, con toda la voluntad del gobierno nacional, con las orientaciones que ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro de proteger a nuestro pueblo, de garantizar el derecho a la educación, de fortalecer el sistema educativo para trabajar por la calidad de la educación. Y bueno, estamos sumamente contentos por lo que se viene acercando ya el nuevo año escolar, que será un año exitoso, Dios mediante. Estamos conversando con Jason Guzmán, viceministro de Comunidades Educativas. Una de las cosas o una de las novedades de este inicio del año escolar es que se prohibió la lista de útiles escolares. Bueno, mira, nosotros hemos hecho dos resoluciones. Una, uh-huh. ambas resoluciones son en función de la protección de la familia y en garantía del derecho a la educación. Uh-huh. Ni los útiles ni el uniforme están por encima del derecho a la educación. Uh-huh. Son simplemente instrumentos y herramientas para que el niño, niña, joven o adolescente vaya a su institución educativa, pero no están por encima del derecho a la educación. Entonces, estas dos resoluciones básicamente lo que orientan es a que primero se garantice el derecho a la educación, que el niño no sea retirado del plantel. En segundo lugar, que el uso del uniforme y el uso de los útiles escolares sea de carácter progresivo y eso permita que la familia pueda ir progresivamente adquiriendo los instrumentos, herramientas o elementos que contienen los útiles escolares o el uniforme escolar, de modo que no tengan que decirle al niño que se tiene que retirar del plantel. Más bien, hay que decirlo así contundentemente, está prohibido retirar a un niño del plantel, porque el niño tiene el derecho al estudio por encima de cualquier cosa. Uh-huh. Entonces esas resoluciones lo que buscan es garantizar que los niños, las niñas y adolescentes se incorporen a clases y de manera progresiva, de manera sistémica, puedan ir llevando sus cuadernos, de manera progresiva completen todo su uniforme escolar, que las directoras y directores del plantel, más bien en vez de estarlos corriendo de sus aulas de clase, sean acompañantes del proceso de inclusión escolar de esos niños, que se les garantice que les llegue su morral con sus útiles escolares, que se les garantice que el CLAP lo atienda a través de los uniformes escolares, uh-huh. que se utilicen materiales sustitutivos o materiales de reciclaje, que no se exige ningún tipo de marca o tipo de tela en específico para los uniformes o para los útiles escolares. No se deben exigir marcas de ningún tipo, porque bueno, eso estaría en contra del derecho al estudio, que bueno, para nosotros son medidas de protección que garantizan el derecho al estudio de nuestros jóvenes, niños y niñas. Sí, bueno, conversamos con el viceministro de Comunidades Educativas, Jason Guzmán. ¿Cómo va el proceso de transformación curricular? Se ha especulado mucho, pero han circulado rumores y que ya no van a dar ciencias naturales en los liceos, que no se va a dar física, química ni matemática. ¿Qué hay de decir? Obviamente es una estupidez, pero bueno, decir eso es una estupidez, pero bueno. Pero es bueno como que tener una voz oficial que digan, señores, por favor, eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo se va a ir aplicando esta transformación curricular y en qué consiste? Sí, mira, en primer lugar, el proceso de transformación curricular no comienza este año. Uh-huh. Un mito allí que hay que romper, porque este proceso inició el año pasado, uh-huh. con aproximadamente unos 70 planteles en todo el territorio nacional que hicieron el cambio de su malla curricular y que arrojaron resultados extraordinariamente positivos. Y que una vez culminado el año escolar se les preguntaron a los 70 si querían volver al viejo modelo curricular o si mantenían este nuevo modelo curricular. Okay. Y obviamente al hacerle la consulta a los directivos, a los docentes, a los padres representantes, a los niños, niñas, jóvenes que estudian en esas instituciones, todo el mundo de manera unánime dice, no, nos preferimos quedar con este nuevo modelo curricular, porque resulta que lo que ha permitido es generar un proceso de formación de manera integrado que permite que los niños entiendan y comprendan los procesos, cosa que no hace la fragmentación del conocimiento como está concebido el anterior modelo educativo, donde la matemática no tiene ninguna relación con la historia, ni la ciencia tiene nada que ver con la física, ni los estudios para la naturaleza tienen nada que ver con la biología, ni la química tiene nada que ver con el ambiente donde el niño crece, se desarrolla y se desenvuelve, o la educación para el trabajo no educa para el trabajo, o cosas como que simplemente un niño pasa 5 años estudiando inglés y cuando termina de graduarse no sabe nada de inglés. Eso ocurre. Sí. Precisamente el proceso de transformación busca que si usted pasa 5 años estudiando inglés, mínimamente tenga un manejo del idioma, que si usted pasa 5 años estudiando matemática, medianamente maneje las matemáticas, que si usted pasa 3 años estudiando física, usted pueda manejar la física, sepa los elementos básicos, conceptuales, prácticos, que sean aplicables a la sociedad, a la vida cotidiana, que les sea útil en su proceso de aprendizaje. El proceso de transformación curricular viene creciendo en todo el territorio nacional, se han constituido todas las comisiones de acompañamiento para el proceso de transformación curricular en los 24 estados del país. Ha habido una receptividad enorme en las instituciones públicas, incluso, es importante decirlo, hay instituciones de gestión privada que nos están pidiendo que los incorporemos de manera inmediata porque saben que esto es sumamente necesario para garantizar que la educación sea útil y pertinente para nuestros hijos y nuestras hijas, y que este proceso de transformación no es una ocurrencia del gobierno nacional a partir de este mes, es producto de una consulta nacional que se hizo durante el año 2014 y que viene de manera creciente recogiendo todas las propuestas que surgieron a partir de esa consulta. En la consulta participaron cerca de 7 millones de personas, padres, madres, representantes, organizaciones, movimientos pedagógicos, un sinfín de organizaciones participaron, más de 7 millones de personas que dieron aportes y que hoy aterrizan en este nuevo modelo de transformación curricular y que nos permite decirle a la sociedad que este modelo educativo se parece más a la necesidad que tiene los niños en su proceso formativo, que el modelo educativo de 1945, que no se adecua para nada a nuestros tiempos. Y que nosotros le decimos con tranquilidad, con certeza, con mucha seguridad a los profesores, a profesoras que les vienen diciendo que eliminaron la química, ¿no, profesor? Ahora usted tiene más que enseñar con muchas más herramientas la química. Que eliminaron la biología, ¿no, profesor? Ahora usted tiene que enseñar mucha más biología. Que eliminaron la educación para el trabajo, ¿no, profesor? Ahora usted tiene que enseñar para producir bienes, servicios y para garantizar que lo que aprenda le sirva para el trabajo a los niños. Que eliminaron la educación física, no, más bien ahora tienen que garantizar que la educación física sea parte del proceso formativo del niño, de la niña, joven y adolescente. Que tantas cosas y tantas mentiras que dicen, que simplemente nosotros los invitamos a que se incorporen, a que participen, a los padres, a las madres, que no se deben llevar por las mentiras, sino que simplemente comiencen también a ser parte de este nuevo modelo de transformación curricular que le va a garantizar que su hijo, que su hija sea un futuro profesional de esta patria, que sea un joven con una educación de altísima calidad, que sea un joven que está formándose para las necesidades de nuestro país. Nosotros estamos seguros que este proceso de transformación curricular va a traer muchísimos beneficios a nuestro país, a nuestra patria, y que va a ser de los niños y niñas, hombres y mujeres de bien. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a Jason Guzmán, viceministro de Comunidades Educativas. ¿Algo que quiera complementar? No, simplemente los invitamos con alegría y en paz a incorporarse a las actividades escolares del nuevo año a partir del próximo lunes. Vamos todos con alegría y en paz a incorporar a nuestros niños, a sus actividades, a ser felices, a construir un sistema educativo para la felicidad de nuestro pueblo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias y muchos éxitos. Estaremos atentos a las informaciones. Bueno, 11:23 minutos. Ya bueno, estuvimos entrevistando a Jason Guzmán, viceministro de Comunidades Educativas. Ya todo está listo para el inicio de clases el 26 de septiembre. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa con talento nacional. Pedro Alonso, ¿cómo se sufre? Se baila. No te me mome la cara. Venga ya la tristeza. ¿Cómo se sufre? Se baila. Ay Dios, no te me mome la cara. Que para hacerte bailar lo que me sobra son ganas. Anda. No le tengas miedo a comenzar de cero. Si quieres vivir tu sueño, tienes que aceptar el reto. Es una batalla diaria, el que no arriesga no gana. Vivamos con alegría, bailando todo se sana. Para que entre

En 30 minutos comienza. Cultura al día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al día. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Once 32 minutos y hacemos contacto con nuestra compañera Karen Arencibia, quien se encuentra aquí en el sótano 1 del edificio administrativo de la Biblioteca Nacional, donde se está inaugurando un Farmapatria para toda la comunidad. Y bueno, allí se encuentra nuestra compañera Karen Arencibia con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Así es, muchísimas gracias. A continuación escucharemos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Inauguración de Farmapatria denominada José León Tapia. La última vez que nos vimos todos, o casi todos, fue hace unos meses, no sé si se han estado en el parque de la Cartagena. Preparamos allí, los trabajadores y trabajadoras, y se fue que apuntaban a ser, primero, el problema del salario, la protección del salario, el marco de la zona económica. Para la cultura en ese sentido. Y también surgieron algunas inquietudes y propuestas de los trabajadores y las trabajadoras sobre esta transformación en el ingreso familiar que podemos transformar en todo caso la condición laboral de todos nuestro equipo de trabajo. Somos 10.000 trabajadores y trabajadoras que están distribuidos en todo el país y con la mayor necesidad nacional está acá en Caracas. Por eso comenzamos por fortalecer desde el comienzo con el doctor Pablo, con Adrián, con Dijoli, fortalecer hacer una especie de acupuntura para entre los recursos humanos, administración, que también era un centro cerrado, el turismo de la salud, y tenemos todas nuestras condiciones para nuestros trabajadores y trabajadoras. Eso es el dictamen, eso es la orden, la instrucción que tenemos todos nosotros, porque tenemos un dictamen. No solo en la retórica, no solo en el discurso, sino haciendo eficiente todos esos derechos que nosotros debemos consolidar en esta constitución bolivariana de la constitución que, por cierto, tuvo también la dicha de como un gobernador como José Luis Castilla. Nosotros fue un médico que escribió además de libro emblemático, el compromiso de ser médico, que además le dio su pluma a la lima y al hermano, de la memoria local de esa región que tanto construyó nuestra república. Ok, 11:34 minutos. Bueno, hay problemas para, de verdad que no se entiende, es lamentable, ¿no? Porque bien interesante lo que plantea, ¿no? El ministro, bueno, sobre por qué el Farmapatria lleva el nombre de José León Tapia, también que es una reivindicación con los trabajadores y bueno, y también para el público en general. Pero bueno, donde está ubicada esta Farmapatria queda en un sótano. Entonces la señal de celular es realmente mala y de verdad que no se entendía, no se entiende no se entiende las palabras del ministro. Bueno, nuestra periodista está allá, estará grabando, ya escucharán las declaraciones bien y ya sabrán bien, ¿no?, cuáles son las declaraciones del ministro ya en el espacio de Cultura al Día y en los espacios informativos, ¿no? Continuamos aquí en La Ventana y bueno, la información es esa, que hay aquí en el Foro Libertador, ya podemos decir que hay dos Farmapatria, uno que está funcionando en la planta baja del edificio del Ministerio del Ministerio de Comunicación e Información, MINSI, en la planta baja, y bueno, hoy se está inaugurando un nuevo Farmapatria llamado José León Tapia, en el sótano 1 del edificio administrativo de la Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador. Y bueno, tenemos participación en La Ventana y nos escribe Marina Rojas. Buenos días, Enza, que pases unas felices vacaciones y que las disfrutes al máximo. Un abrazo, gracias, Marina. Dice Javier Oliveros, ya el CNE publicó el método para la recolección de firmas para el revocatorio. A mi juicio, una tarea imposible de cumplir. Dice también, nos dice con Chávez y Maduro, nadie dijo nada del paro, ningún canal, los transportistas no parecieran pueblo, ¿será que son clase media? Dice Mari Corrales, Enza, que tengas unas lindas y reparadoras vacaciones, que regreses con mucha energía y renovada, un abrazo. Dice también con Chávez y Maduro, no puede ser que cada vez que quieran aumentar el pasaje se les permita, encima que muchos no son los dueños de las camionetas, sino que son unos cuantos que se llenan los bolsillos con los pendejos. Soraya 8 nos cuelga un enlace de Minuto 1. Dice Clivi Díaz, ¿hasta cuándo los transportistas? A ellos se les aprobó 3 aumentos este año para que piden aumento. Dice también con Chávez y Maduro, muy bueno el proceso de transformación de la educación porque tiene que enseñar a pensar, no ser autómata. Y dice Clivi Díaz, ¿qué pasó con Café Fama de América y Flor de Patria? Bueno, nada, que no, que el que manejaba Fama de América, por lo visto, se agarraron saboteadores, que el café que les iba llegando los iban enterrando, ¿no? ¿Sigues con el contacto, Luis? ¿Hay posibilidad de que salga mejor el sonido? Vamos a intentarlo, a ver. Adelante, adelante, estamos al aire. Muchísimas gracias. Porque lo más importante, si quieren, es ganar los trabajadores y los trabajadores. ser componente en el sistema permanente. Ustedes se trata, y desde hace mucho tiempo, de recursos que ahora van a ser fortalecidos. De tal manera que con el mismo recurso que nosotros utilizamos para el todo que creamos, para fortalecer nuestra sociedad de atención primaria, y al mismo tiempo darle mayor cobertura a los siniestros que se presentan en nuestro equipo de trabajo. No se trata nada más de informarlo, se trata de resolver y ayudar a resolver desde nuestra responsabilidad en el espacio en el que estamos, de resolver el tema de la salud de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ahora, esto requiere que todo sea un 50%. El otro 50% reposa en el liderazgo de la unión trabajadora, en el liderazgo de los sindicatos, en el liderazgo de los directores que acompañan a sus equipos de trabajo, en la responsabilidad personal que tengamos nosotros como trabajadores y trabajadoras para el uso de la farmacia. Un uso responsable, un uso altruista, un uso que nos mantenga la perspectiva de que el consumo de las medicinas de forma innecesaria, que la automedicación que pueda generar, es el debilitamiento de un poderoso proyecto que nosotros podemos echar a andar junto a ustedes. La Contraloría tiene que ser obrera. La Contraloría tiene que ser los trabajadores y las trabajadoras para que esto ocurra, para que esto verdaderamente se constituya en una experiencia exitosa. Si esto es una experiencia exitosa, estoy seguro que Farmacia avanzará en otros espacios de trabajo y en otros ministerios. El uso adecuado del tema de las medicinas va a redundar en el fortalecimiento de un sistema endógeno de salud para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Y creo que allí estaríamos entonces dando el primer paso para fortalecer nuestro ingreso familiar y fortalecer nuestras condiciones de trabajo. Esto solo ocurre, y yo lo decía en el caso de Carreño, porque hay en el gobierno una revolución. Esto no ocurre porque los derechos estén inscritos en un papel. Los derechos son derechos y quienes gobiernan creen que estos son derechos. Y nosotros tenemos que además fortalecer y empoderarnos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político para que este espacio y este conflicto de la civilización debe tener una conciencia social. Una conciencia de que esto no significa realmente nada, sino que esto es un logro en este piso que además está haciendo en el momento de la transformación económica que hemos de hacer con el país en los últimos instantes. ¿Qué pasó en el país de Latinoamérica? ¿Qué se está haciendo tanto como se está haciendo en Venezuela en materia social? El presidente Nicolás Maduro está ampliando las misiones y profundizándolas. Está haciendo que la misión de Armamento sea de Armamento 100%. Ayer hemos dejado en el país trabajando con el gobierno de la carretera de la guerra para fortalecer la base de misiones que se existe para hacer extensivo la experiencia de Armamento en todo el corredor. Y así lo estamos haciendo en todo el país. Esto, como decía el compañero de Trama, que no es el dinero. Esto hace parte de una política social. El aumento del salario, la protección de ese paciente, el gran esfuerzo que se está haciendo en la organización de los CLAS y en la distribución de las comidas de CLAS directa, en el caso de las mafias, pero pasan por los empresarios que están interesados en que la economía nacional se organice. Todo ese esfuerzo organizativo está empezando a dar sus frutos en este momento. Y después de hacer esta farmacia, vamos hacia la organización de los trabajadores y trabajadoras para los programas y para todo lo que tengamos que hacer en conjunto para mejorar el tema del abastecimiento de comida y de alimentos para nuestros trabajadores y trabajadoras. Es decir, estamos cumpliendo el mandato del presidente Nicolás Maduro que nosotros de responder con políticas sociales profundas a una guerra económica que no solamente es coyuntural. Esa guerra económica que están haciendo los empresarios, esa guerra económica que están haciendo los partidos políticos modernos, no es coyuntural. Es el programa económico y político de la ultraderecha si llegará al poder. Si llegase al poder la ultraderecha, simplemente lo que hoy nosotros conocemos como guerra económica sería el paquete de medidas que ellos tomarían y dejarían permanentemente en nuestro país. un país de Latinoamérica que no están atravesando una guerra económica como la nuestra, que no tienen una oposición antinacional como la que tenemos nosotros, que no están bajo la amenaza de un destrozo de guerra emanada de la Casa Blanca. Esos países no han avanzado ni un milímetro este año en materia de políticas sociales. Y nosotros, nuestro gobierno, el presidente Nicolás Maduro, nuestra revolución, lo está haciendo. Algo de ser muy mentido para no reconocerlo. Todo esto que me estoy diciendo simplemente es el preámbulo de la realización de un proyecto, la realización y la satisfacción de un deseo y de una necesidad concreta. Pero esto es una cara y los trabajadores trabajaron nosotros conscientes de que solamente una revolución nosotros podemos contar con un contrato, nosotros podemos contar con un contrato. ...11:46, no, de verdad que hemos estado... ...hemos hecho todo lo posible para hacerles llegar a ustedes... ...las declaraciones del ministro Freddy Ñáñez... ...pero realmente no... ...o sea, es imposible, o sea, hay mala señal... ...mala recepción de teléfono celular y no hay modo... ...entonces, de verdad que bueno... ...lamentamos mucho porque de verdad que el ministro Freddy Ñáñez siempre... ...además de que tiene... ...además de que tiene un discurso, un modo de hablar muy sabroso, muy ameno... ...pues siempre tiene informaciones de interés para todos y para todas... ...pero bueno, lamentablemente nos es imposible hacerle llegar en vivo estas declaraciones... ...así que bueno, les recomendamos entonces que estén atentos... ...tanto a nuestra página web como al Noticiero Cultural Día... ...donde pues ya podrán informarse con mayor detalle, ¿no?... ...mayor detalle sobre esta inauguración... de el Farmapatria aquí en el sótano 1 de aquí en el sótano 1 del municipio del Foro Libertador, ¿no? Entonces, bueno, nos escribe Silvia Elena López, inmenso día hermoso para Enza Divisay y hermanos ventaneros y ventaneras. Primero, mil gracias a Dios, a la vida, por permitirnos disfrutar de todo, en especial nuestro programa La Ventana. En esta oportunidad se va a hacer referencia al mundo de cosas extrañas y consecuencias que nos ha generado el transporte privado de servicio público. Llegó la hora para hacer sencillas sugerencias razonadas individualmente y debatir el tema de los consejos comunales con nuestra familia. Debemos exigir nuestro transporte municipal y unidades especiales para iniciar turismo popular y contar con gente especializada para disfrutar de buen trato. Es importante revisar la norma de la gratuidad del pasaje para el adulto mayor y revisar la costumbre de incorporar pasajeros parados. O sea, le pagamos por la incomodidad. Hermosa oportunidad para campañas de conciencia en las camionetas, en el Bus Caracas, en el Metro de Caracas y dar las gracias por tantas bondades que nos da nuestra rica Venezuela. Exigir y dar es vivir. Mil gracias, Enza Divisay, y disfruta de estas bellas vacaciones. Sé que es difícil desconectarse de nosotros y nosotras que compartimos un mundo de esperanza con voluntad y felicidad. Los amo también. Se te quiere muchísimo. Escribe Xiomara Ibarra y dice, buenos días a todos mis compatriotas ventaneros, a mi Enza. Linda amiga, escuchándote un ratico porque salgo una cita médica. Que te vaya bien, mi Enza. Felices vacaciones. Un abrazote. Dice Nila Silva, buenos días mis ventaneros, que tengan un hermoso día. Ayer me tocó caminar mucho y hoy sigo igual, a media máquina. Durante, perdón, durante una semana voy a estar en rebeldía civil, no pago pasaje. Y gobierno no hay, los metrobuses en cementerios dañados. Los privados nos están apretando por todos lados, pero no importa, aguantaremos esta arremetida también. Besitos, amigos. Bueno, nos escribe Miriam Guevara, también por el grupo La Ventana 96.3, y nos dice, hola Enza, que tenga felices vacaciones, disfrute, descansa mucho. Besos y abrazos. Un beso y un abrazo inmenso para ti. Bueno, nos escribe Clivi Díaz y nos dice gracias por la información y que vuelva con ánimos renovados. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de ir despidiendo el programa, pues sobre el caso del referendo, el proceso de recolección de firmas para el referéndum revocatorio, pues la recolección del 20% de solicitudes será para el referéndum será el 26, el 27 y el 28 de octubre, o sea que yo ya estaré de regreso, menos mal. Perdón, no llevaré algo aquí en el aire acondicionado. El Consejo Nacional Electoral informó este miércoles que la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntades para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro se realizará los días 26, 27 y 28 de octubre. Para este proceso, detalló el Poder Electoral en nota de prensa, se habilitarán 5.392 máquinas electorales distribuidas en 1.356 centros de votación ubicados en los 335 municipios del país y desplegados en 776 parroquias para recoger el 20% del registro electoral por estados en un lapso de 7 horas por día. El horario para la recolección del 20% será de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde, tal y como lo establece el reglamento. El CNE estableció que el corte del registro electoral empleado para esta recolección será el del 30 de abril de este año, que corresponde a 19.567.013 electores. Es decir, que para aprobarse el referendo al jefe de Estado, 3.893.128 electores deben manifestar su voluntad de revocatorio. Luego de este proceso, el Poder Electoral emitirá la declaratoria de procedencia o no procedencia, la cual se lleva a cabo a finales del mes de noviembre. Si las rúbricas recogidas por la Mesa de la Unidad Democrática cumplen con los requisitos, el CNE tiene un lapso de 90 días para convocar al proceso electoral. En este sentido, se prevé que el proceso de referendo se realice a mediados del primer trimestre de 2017. Agrega el CNE, eso tiene disgustadísima la MUD, y la MUD pues ya está amenazando que no van a dialogar y están amenazando con incendiar el país. Bueno, esperemos, veamos a ver con qué nos van a salir, ¿no? Porque van a dar advertencias gravísimas, según ellos, ¿no? Bueno, a ver, aquí está llegando, ok, chévere, no, aquí me está llegando un mensaje, pero bueno, es un mensaje personal el que me está llegando por acá. Bueno, señores, ya son las 11:52 minutos y llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Les informamos que el miércoles 28 de septiembre estaremos celebrando el séptimo aniversario del reimpulso de Alba Ciudad 96.3 FM. Hace 7 años que la mayoría de nosotros ingresamos a esta estación, ¿no? Entonces vamos a tener una programación especial. Vamos a transmitir desde donde hemos transmitido la ventana, desde la calle, ¿no? En la entrada del edificio del Archivo General de la Nación. Vamos a transmitir allí. En la mañana, pues vamos a estar todos los que laboramos en Alba Ciudad. En la tarde, pues hay programación con Radar 96, La Salsa a Cero. Van a venir artistas a compartir con nosotros en la tardecita. Entonces, bueno, los invitamos a que se acerquen aquí al Foro Libertador. Yo estaré de vacaciones, pero ese día estaré aquí celebrando y compartiendo con el mejor equipo del mundo, que es el equipo de acá de Alba Ciudad. De verdad que me considero una persona bendecida y privilegiada por tener los compañeros de trabajo que de verdad la vida me ha dado, ¿no? Así que aquí estaremos celebrando el séptimo aniversario del reimpulso de Alba Ciudad, así que los invitamos. Esto va a ser el miércoles. La ventana cierra por ahora, cierra el día de hoy. Esta servidora pues se va a disfrutar de las vacaciones que le corresponden por ley, y de verdad que este ha sido un año agotador, y bueno, lo que se viene en noviembre es duro. Primero es lo de la manifestación de voluntades, a ver si la recogen o no lo recogen. Por otro lado, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene una agenda muy apretada para el mes de noviembre, ya que se estima que el mes de noviembre se lleve a cabo la Feria Internacional del Libro de Venezuela y se empate con la Feria Internacional de la Música de Venezuela. Entonces, y nosotros vamos a estar allí transmitiendo al pie del cañón, y bueno, como coordinadora general, pues tengo que estar llevando las riendas de eso. Después viene todo lo que es diciembre, preparar navidades, todo esto, así que bueno, de verdad que me tomaré un descansito, aparte de que antes los fines de semana uno descansaba más, pero ahora los fines de semana todos ustedes lo viven, yo lo vivo, uno se tiene que levantar temprano los sábados para agarrar carrito de mercado y bolsa y recorrer cuánto mercadito a cielo abierto hay para poder hacer el mercado de la semana. Y si a eso se le añade que la perrarina o el alimento concentrado para mascotas está tan caro que tengo que llegar todos los días a prepararle su hoyón, la zambumbia que le hago al par de malandritos que tengo en la casa, de verdad que vivo reventada. Y de verdad que, bueno, independientemente de que la cosa esté tan dura, que uno no vaya a viajar ni vaya a hacer nada, aspiro y espero por lo menos echarme un par de escapaditas a la Guaira. Pero bueno, independientemente, pero bueno, uno le hace falta también como que tener un tiempito para bajarle dos, leer, quiero escribir, quiero meditar, quiero andar con mi yoga y sobre todo aprovechar para compartir con familia, amigos y seres queridos que muchas veces el día a día no nos lo permite. No obstante, no voy a estar desaparecida, no soy muy amiga del Twitter, pero bueno, estaré bien activa en el Facebook, se pueden comunicar conmigo por esa vía, grupo de Facebook, mi cuenta de Facebook en Satirizay García Margarit. También, bueno, los que hay gente que tiene mis contactos, vamos a estar en contacto porque, bueno, por eso somos una comunidad ventanera. Entonces, bueno, hasta el 25 de octubre la ventana se abrirá nuevamente. Mientras tanto, pues cuenten con todo mi cariño y eso, pues voy a estar accesible, ¿no? Todo mi cariño, todo mi afecto, gracias de verdad por tanto cariño, por tanto afecto, gracias. Agradecida con la vida, agradecida con el universo, o como quieran llamar, ¿no? A esa deidad bondadosa que hace que ocurran los milagros y lo que se ha construido en este espacio llamado La Ventana entre ustedes y nosotros aquí en Alba Ciudad, de verdad que es algo que es muy hermoso y de verdad que me siento muy afortunada de poder vivirlo y de poder conocerlos y poder abrazarlos y así sea por las ondas hercianas, ¿no? Así que un abrazo grande, ya lo saben, nos estaremos escuchando de nuevo el 25 de octubre. Ya nos despedimos, en los controles está Luigi Loyo y cerrando la ventana hasta el 25 de octubre esta servidora Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad. ¿Y qué voy a hacer yo en estos días? Pues bueno, como dice el Gran Combo de Puerto Rico, no hago más nada. Un mes para no hacer más nada. Ahí vamos.